Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, hoy les traje un cuento de Marisa Rebolledo, que se llama El Príncipe Ceniciento. Hace mucho, mucho tiempo, en la región de Paso del Rey y de la Reina, había un príncipe niño que se llamaba Ceniciento. Había heredado ese nombre de su tataratatarabuela, a la que todos llamaban Cenicienta. A Ceniciento le gustaban mucho los animales. Adoraba a su caballo Lucero y era inmensamente feliz cuidándolo, jugando y saliendo a cabalgar. Disfrutaba mucho darle de comer, bañarlo o peinarlo. Sucedió un día que su papá, el rey, y su mamá, la reina, debieron viajar lejos, muy lejos de Paso del Rey y de la Reina. Tuvieron que hacer un largo viaje por otros reinos para solucionar importantes problemas. Cuando se lo comunicaron a Ceniciento, se puso triste, pero luego se alegró al saber que se quedaría un tiempito con la familia del veterinario real, porque así podría aprender con él su profesión y cuidar de los animales, que era lo que más le gustaba hacer. El veterinario real vivía con su esposa María y su hija Flor y su hijo Lucas, quienes, al volver de la escuela, iban con su papá a ayudarle en las tareas del cuidado de los animales. Ceniciento solía ir con ellos y era muy feliz en contacto con los animales. La primera semana curaron a un loro afónico, a una gatita que se había resfriado y a varias yeguas y caballos que habían comido demasiada hierba en el prado. Ceniciento, además, pasaba mucho tiempo con su amigo más especial, su caballo Lucero. Salía a pasear con él y el veterinario real le enseñó algunos trucos para cuidarle mejor. Pero sucedió que María, la esposa del veterinario real, enfermó y la tuvieron que llevar al hospital de Paso del Rey y de la Reina. El veterinario reunió a Flor, a Lucas y a Ceniciento y les contó la noticia. Y también les dijo que, entre todos, debían decidir quién cuidaría de la casa durante la ausencia de la mamá. Entonces decidieron sortear la tarea y le tocó a nuestro amigo Ceniciento. Ceniciento, desde ese día, se encargó de hacer todas las tareas de la casa: cocinar, lavar, barrer, limpiar, hacer las compras, hacer las camas, acomodar la ropa y todo eso. Cuando regresaba de la escuela, se pasaba toda la tarde trabajando en la casa sin descanso, mientras los demás se marchaban a curar y a cuidar a los animalitos, o a jugar, sin colaborar en nada. Y encima ensuciaban y desordenaban todo. Ceniciento se quedaba trabajando sin parar. Por la noche, después de cenar, los demás veían la tele o podían jugar un rato, mientras él tenía que recoger los platos y limpiar lo que se había ensuciado durante la cena. También era el primero en levantarse para preparar el desayuno de los y las demás. A Ceniciento no le importaba tanto tener que trabajar sin descanso, pero sí extrañaba mucho a su caballo Lucero, porque no podía siquiera ver a su amigo o peinarlo o darle de comer. Y eso lo ponía muy triste. Ocurrió que Lucero también estaba triste. Sumido en la tristeza, dejó de comer y poco a poco fue perdiendo las fuerzas y enfermó. Enseguida, Flor y Lucas fueron a contarle a Ceniciento. Entonces, los tres corrieron en busca del caballo. Al llegar a los establos, encontraron a Lucero tumbado y sin fuerzas. Pero al oír la voz de Ceniciento, abrió los ojos y se le iluminó la mirada. Ceniciento, Flor y Lucas fueron a buscar vallas, las favoritas de Lucero. Y ya en el establo prepararon un menjunje que Lucero devoró con ansiedad. Después tomó agua y, pasadas unas horas, había recuperado parte de sus fuerzas. Esa misma tarde fueron a corretear por el bosque y a buscar ricos pastos para que el caballo se alimentara y recobrara totalmente las fuerzas. Mientras tanto, el veterinario real se preparó para cenar. Y al ver que pasaba el tiempo y los peques no estaban, se preocupó un poco. Entonces salió a buscarles. Les encontró correteando alegremente por el bosque, seguidos de Lucero, que ya estaba mejor. Entonces Ceniciento les contó que él también estaba penado por no poder estar con su caballo, y además lo dura y sacrificada que era la doble jornada de trabajo que llevaba en los últimos tiempos. Entre la escuela y las tareas de la casa, no le quedaba ningún tiempo para compartir con su caballo y para aprender las tareas de veterinario, que era lo que más le gustaba. Toda la familia le comprendieron y a partir de entonces decidieron compartir las tareas de la casa para que así todos y todas tuviesen tiempo libre para aprender otras cosas o divertirse o descansar. Cuando María la esposa del veterinario real, regresó a la casa ya curada, también se alegró de ese nuevo reparto de tareas, pues a partir de ese momento, ella ya no tendría que regresar del trabajo y encargarse de todo, sin tiempo para nada, sino que compartirían entre toda la familia las tareas, y ella estaría más descansada y tendría tiempo libre para otras actividades o para descansar. Y amarillo amarillento, aquí termina el cuento de Ceniciento. Quiero escuchar una canción. Silencio, miren por entre los matorrales, con qué gran cautela viene cazador tan elegante. En la oscuridad del bosque su cuerpo se contornea y su hermosa cola luce aunque nadie se la ve. Zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos, frutos, un hongo fresco o algún sapito. Cuanto más al sur se viene, más grandote se aparece, y así pese al frío fuerte, calentito se mantiene. Solitario va marchando, solitario va mirando, nada, nada se le escapa y al puma comida saca. Y al llegar la primavera, el zorro se cazorea, cachorritos bien cuidados pronto serán entrenados. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos, frutos, un hongo fresco o algún sapito. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos, frutos, un hongo fresco o algún sapito. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Hola, hoy les propongo un juego. ¿Con una soga o cinta plástica? ¿Un par de ganchos o broches para ropa? ¿Una hoja de diario o de revista? Y un pañuelo. Cada participante, por turno, se tapará los ojos con el pañuelo y tendrá que colgar el papel en la cuerda, que estará sostenida por dos participantes o atada entre dos sillas o picaportes o clavos de la pared. Los demás jugadores irán orientando y guiando con frases como «más arriba», «más abajo», «más adelante», «atrás», «al costado», para que pueda encontrar la soga y colgar el papel. Espero se diviertan. Hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele.